a qué estamos formando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener de ellos en el futuro? Sí, y también para concluir, porque nos estamos ya pasando un poquito del tiempo, ya olvidémonos de eso, del tiempo de calidad. No importa si es un minuto, pero si es de calidad, déjense de cosas. O sea, por favor, o sea, ningún tiempo de calidad, 5 minutos o... No, o sea, eso no es, ya, ese cuento nadie se lo cree ya, así es que preocupémonos más de nuestros guaguas, de nosotros, de los seres humanos, ya no la mujer, el hombre, el no sé qué, no, los seres humanos, así todos, juntos. Preocupémonos de la familia. Por favor, por favor, porque ahora que dice esto, Jairo, yo lo remarco, y además con negritas y mayúsculas, que si el gobierno, que si las... Claro, no, así es, porque, a ver, que la escuela, que el gobierno, que el sindicato, no, la familia, ¿dónde está usted, señora? Señor, la abuela, el papá, la mamá, o sea, a ver, hay que volver a la familia con urgencia, hay que volver a esas cosas importantes. Es que nos olvidamos que la familia es el núcleo de la sociedad, recordemos eso. Así yo es. Me acuerdo clarito, me enseñaron en la escuela. En la escuela, sí. Pero claro, todo como sí, ahora estamos en tiempo de campañas y todo eso, es lindo hablar. Puedes decir maravillas, el papel aguanta todo. Así la es. Cosa es la práctica. Así uh-huh. es, señor. Oigan, qué pena me da porque quisiera seguir hablando ya así montón, ¿no? Con estos amigos queridos, además gente tan talentosa con prestigio ganado a pulso, con todo lo que significa la historia de vida de cada uno de ustedes. Gracias por venir, gracias por estar en la Rayuela. Gracias por lo que hacen todos los días. Gracias a usted. Entonces, amigos, tenemos este compromiso, ¿no? Pedro y el Lobo, es un compromiso de amor realmente. Apuren, vean qué hacen para que el sábado o el domingo. Este sábado y este domingo a las 4 de la tarde en el Variedades, Pedro y el Lobo y otros cuentos. Mil gracias. Nos vamos al corte, por favor.